contra las falsas opciones, sepa qué hacer. Vótelo a Frigerio. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Nuestra telefonía. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Vote por Luder. Con Luder ganamos todos los argentinos. Con la democracia se come. Con la democracia se educa. Con la democracia se cura. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Y siempre! ¡Y siempre! ¡Y siempre! Estás escuchando 40 años de democracia. Nuestra mirada.